ese romance que está implícito dentro del guión de la obra, y lo que realmente llama la atención es la parte estética de esta película. En eso no tiene discusión. Es una producción que incluso en su parte visual tiene unos efectos visuales muy bien logrados para que el público entre en el escenario, para que entre en contacto con la historia. Pues cuando se van a diferentes lugares del planeta, los nombres de las ciudades aparecen muy bien, hacen parte del colorido y de la dirección artística de esta película. Ustedes se van a dar cuenta precisamente de esos pequeños detalles que hacen que esta película en su parte visual sea muy muy bien lograda. Y si vamos a la historia, tenemos más de lo mismo. Es una película ya trillada y recurrente dentro de los robos a gran escala, como lo vimos en Red Notice y como lo vimos en nuestro top 5 acerca de robos de arte. Y en esta película pues no es que se aporte mucho, pero por lo menos se mantiene al espectador ahí entretenido, pegado a la silla o al sofá, porque es una película que se puede disfrutar a través de las plataformas. Y los lugares comunes están a la orden del día. Los diferentes escenarios, el plan sesudo para robar o para dar un gran golpe, la policía persiguiendo, un romance ahí de por medio, pero vale la pena como secuela, como precuela del Ejército de los Muertos. Funciona muy bien, hace que las historias compaginen de la manera acertada. Y aquí un plus o algo adicional, sobre todo para los hombres, es ver a dos mujeres absolutamente fascinantes, hermosas en pantalla, como lo son Natalie Emmanuel y Ruby Offie. Así que una película ya trillada dentro del cine de robos, pero que funciona bien como precuela y cuya dirección artística resulta siendo interesante. Está disponible en la plataforma de Netflix. Se trata de Army of Thieves o Ejército de los Ladrones, la película del año 2021 de 2 horas 7 minutos de duración. O sea que en un periodo de 4 días hay que ejecutar una serie de no uno, no dos, sino 3 asaltos internacionales y caminar hacia el atardecer. Entendiste correctamente. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El retorno de James Rodríguez en la convocatoria a la Selección Colombia para afrontar los partidos ante Brasil y Paraguay por la eliminatoria mundialista fue de las noticias más sobresalientes en el listado de jugadores llamados por parte de Reinaldo Rueda. Pero ¿debe ser titular o no James Rodríguez? Esto piensa el mítico Freddy Rincón. Bueno, la verdad, de merecimiento, pues ya es la responsabilidad que el técnico tiene. Todos sabemos de la problemática que ha pasado, pero pues si el técnico determina que él es titular, que tener en el banco también es un problema, ahí está, que lo ponga de titular. Y bueno, esperemos que salgan las cosas bien por bien de la Selección Colombia, ¿no? Que es lo que todos estamos haciendo fuerza. Tras varias polémicas, es la primera vez que Reinaldo Rueda como técnico de la Selección Nacional tiene en cuenta a James Rodríguez para los partidos de eliminatoria. A partir de las 2 de la tarde se dará la largada en el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde la primera fila de la grilla es del equipo Mercedes, después de que en la calificación del sábado sorprendieran al equipo Red Bull y aseguraran la pole position con Valtteri Bottas y el segundo puesto con Lewis Hamilton. En tercera y cuarta posición están los aún favoritos a ganar la carrera, por lo visto durante todo el fin de semana, el equipo Red Bull con Max Verstappen en tercera posición y el local Checo Pérez en cuarta. Pierre Gasly de Alfa Tauri partirá en quinta posición junto a Carlos Sainz de Ferrari en sexta. A esta carrera llega Verstappen, líder de la general, con una ventaja de 12 puntos sobre Lewis Hamilton.